ya nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Que me dicen nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separar.